Desde que el vecinalista partido está a cargo del municipio, ¿cuánto aumentó la calidad de vida de los vecinos marplatinos? ¡Ja! Cierto, cierto. ¿Por qué no supiste entender a mí? ¿Y los empresarios se la llevan en pala? ¡Tanto! Sin antecedentes. Dudas existenciales de a montones. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Estamos escuchando FM de la Azotea 88.7 Mar del Plata, Argentina. Si cada vez que un ciudadano decente se baja un CD, muere un artista, ¿cuántos músicos entran a terapia intensiva cada vez que Coldplay plagia verdaderos músicos? Sin antecedentes, dudas existenciales de a montones. Continuamos en FM de la Azotea, luego de la extensa entrevista que nos concedió la concejal o la concejala, como más les guste, Vilma Barajola, de acá del partido de General Pordón. Y ahora vamos a aflojar un poco la tensión que nos quedó con un poco de deportes. Como dije anteriormente, Aldo Civi ganó el partido del día de hoy 2-1 contra Nueva Chicago, con goles de Nassif y Secafía. En el gol para Nueva Chicago lo hizo Petrovelli. ¿Qué me hace gestos Torres? Son jugadores del Aldo Civi, si no los conoce, es hora de que los empiece a conocer. Mientras los Pumas en Mendoza, no entiendo por qué los Pumas no vienen a jugar a Mar del Plata un puto partido del Championship, del Rugby Championship, y eligen todos los partidos a Jenkins. Y bueno, que la rebelen, como si no tuvieran guita. Imagínate, después de esta temporada, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sí, un partido de rugby, dos scrum, ya está, el Minera quedó destrozado. Sí, pero a menos de que ya está el pasto destrozado. Pero no se define a través de una semana, se define para la iniciación del Rugby Championship. Copa América en Argentina, tampoco. Y a Mar del Plata la recontra ningunear, imagínate un partido de rugby que... Los partidos de los Pumas se van a jugar, bueno, el día de hoy se juega contra los Springboks en Mendoza, el segundo partido, si no me equivoco, se juega en Córdoba y el otro en La Plata. Esas son las sedes elegidas para... De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que la IRB dispone de un reglamento que la cancha tiene que cumplir con determinadas dimensiones, no solamente desde el punto de vista del campo de juego en sí, sino de lo que sería el entorno de la cancha, porque sabemos que en rugby no es como el fútbol, que La Plata se va afuera y el partido se para, sino que se puede jugar rápido. Hay diferentes medidas, por ejemplo, si la toca alguien del público, la pelota, ahí sí, la pelota se mata el juego. Hay diferentes reglamentos que por ahí en este estadio tan cercado por el foso que por hay. El agua. No sé si sería tan adecuado para un torneo de esta magnitud, ¿no? Sí. No, claro. Señores, 16-16 empataron los Pumas en Mendoza. ¿Quiénes la semana que viene se estarán? No, la semana que viene. Ya podemos ir a festejar a Sporting, a Villa Marista, Kevin, heroico. ¿A qué visto vamos a festejar? Heroico empate. A Biguar Rugby Club. 16-16 los Pumas demostraron. Iban ganando igual, era terminado. Sí, estar a la altura de las circunstancias, tuvieron a frente casi todo el partido. Se devolaron con ese 16-16, pero el próximo rival va a ser Nueva Zelanda y como visitante. Así que ahí prepárense, si no les gusta perder, señores, agárrense, cómprense 50 paquete de panuelitos, porque bueno, ahí vamos a sufrir todos. Mientras tanto se está disputando en este momento, ya se disputó el partido de Boca Unión. ¿Ya finalizó Quintanilla? ¿Cuándo terminó? 2-1. ¿Ganó Boca? Muy bien, así me gusta. Mientras también nos informan que Boca ganó su partido referente a la cuarta fecha, si no me equivoco, del torneo inicial de AFA. Ganó Boca 2-1 con goles de Schiavi y de Blandi y Correa para Unión. Schiavi, que está más cansado en el partido contra Independiente, se lo vio. Necesita un pulmotor, Schiavi. Sí. Lo hacen jugar todos los partidos, pobre. Por eso metieron una falta que terminaron expulsándolo cerca del área grande de Boca. Que bueno, de a poquito se va posicionando lejos de estanear a JR10. va teniendo rendimientos dispares por ahí. Es un raro, ¿no? Evaluar un 3-3 como un buen partido es medio raro, teniendo en cuenta que vos estás jugando de local contra un equipo que venía totalmente a decaído después de perder el clásico, con rumores de todo tipo, con el máximo referente que tiene Independiente es su presidente, ¿no? Los jugadores. Es muy cómico. Y con Cristian Díaz a punto de irse, inclusive. Ya se está perfilando como el nuevo despedido de lo que es el fútbol argentino, que también está en una crisis en lo que respecta a la platita, a la FIP, ya que ha puesto el ojo en algunos representantes y en algunos movimientos Don ilegales. Echegaray parece que desayunó que el fútbol es un negocio que está lleno de apoderados, de, si se quiere, tercerizados, que todos quieren picotear algo en algún que otro pase. Muy bien River, que fue el pionero en este tipo de, si quiere, de movimientos turbios. Muy bien Daniel Alberto Pasarela. Ahí también San Lorenzo, ¿no? Tinelli ya fue preso. ¿Cómo un club tiene un jugador que no tiene derechos federativos? Es muy groco esto. Sí, un aplauso realmente a Echegaray, por favor. Este fútbol argentino, no sé. No, se dieron cuenta al final que hay negociados dentro del fútbol y que son ilegales. La mafia se avivaron. Es muy loco. El fútbol era un negocio. Daniel Alberto, Julio Humberto Grondona no está ahí solamente por amor al cargo, sino que está ahí de manera, no sé. Recién se desayuna la AFA, que los representantes son unos garcas, la China. Cabe destacar que quedaron inhabilitados del Quit 146 representantes del fútbol argentino por hacer movimientos que el señor Echegaray se encargó de presentar en una muy linda conferencia. De esos suspendidos, vedados, baneados representantes, ¿hay alguno de renombre? Porque yo vi en TN hablar a Guillote Coppola muy tranquilo y Guillote Coppola es uno de los representantes más, uno de los históricos, ¿no? Que estuvo a su cargo a Maradona. Fue. Todavía debe tener algún que otro. Debe ser un testaferro, debe tener algún que otro testaferro, no creo que salga a luz así, porque así en todo noticias. Después a la vez lo escuchaba el colega McAllister, después la línea de Abas de Boca, el Traverso, no sé, el Cholo Delgado, que cada vez que lo llaman es cómico. Como amigo, ¿cuál es? La actualidad del Cholo Delgado es amigo de Riquelme, es muy cómico eso. Sí, también hay que destacar que a causa de esto hay jugadores que no van a poder jugar esta fecha y que quedan inhabilitados por tiempo indeterminado por el tema de investigaciones de movimientos financieros también. Es muy lindo que esto de movimientos, de futbolistas argentinos agremiados, no quienes nuclean obviamente los jugadores, se iban a poner el grito en el cielo como que querían suspender la fecha si no dejaban a sus representados trabajar, ¿no? Pero no sumándose al pedido de la FIFA de transparencia en los pases, que como sabemos cuando hay unas transferencias de esto de tipo que si bien son a nivel local son sumas importantes y obviamente por cada ingreso y egreso tanto los clubes que compran como los jugadores que reciben dinero tienen que declarar obviamente y hacer un pago a la FIFA. Y obviamente con todo este tipo de triangulaciones que no es un jugador local, que es un jugador de Suiza, un equipo suizo, un equipo chileno, paga menos. Obviamente con el tema del dólar y demás, obviamente esto está muy turbio, pero de todas maneras igual en líneas generales también involucra que la FIP que decida recaudar. Sí, está pero clarísimo desde sus políticas instauradas con el tema del dólar, que no me toquen los dólares hasta la esto. La caja del ANSES no da para todos, muchachos. El fútbol para todos no era tan gratarola como creían algunos. Se cayó el Rock in Rio, todo cae por el dólar. No, cierto, no. Espero que este gobierno caiga cuanto antes. Sí. Nos hemos entusiasmado con un Rock in Rio. Y nos dijeron que no. Puro metal. Nos hicieron hacer la fila frente a las páginas de internet para que nos hubieran vendido los tickets. Y no. Señores, los jugadores que están inhabilitados para jugar esta fecha son Oscar Ustari de Boca, Pablo Ledesma de Boca, Santiago Borghini de Newell, Fernando Ortiz, Jonathan Botinelli de River, Víctor Zapata Independiente, Jonathan Santana Independiente, Román Martínez Estudiantes, Ignacio Piatti de San Lorenzo, Gigliotti de Colón y Straco Alursi de San Lorenzo. Todos inhabilitados, señores. El técnico sería Echegaray en este equipo de 11 jugadores que quedaron inhabilitados para jugar este fin de semana la fecha del fútbol argentino. Y rápidamente, porque el tiempo en radio es DJ Quintanilla, 18:17 minutos. Decimos que Quilmes jugó su primer amistoso de la nueva temporada. Lo jugó contra Aca, acá cerca en Coronel Vidal. Cayó por 78-71. Después de empatar en 67 en el suplementario. Pero la noticia de la semana para el cervecero fue: después de una muy, no sé, sorprendente gacetilla que decía que el martes de esta semana que pasó iba a ser un anuncio importante. Se especuló que era o la llegada de un jugador de renombre, no sé, por caso Kobe Bryant o por el estilo. Ah, o levanto, volver a 11 unidos. No había demasiadas variantes, era eso. Seguro que estaban esperando a Carmelo Anthony, Kobe Bryant. Claro, no, te imaginas a Carmelo Anthony para la plata, sería muy grosso. La cara de gangsta que tiene Carmelo, tremendo. Pero bueno, ¿quién nos vuelve a 11 unidos? ¿Quién nos vuelve al coloso de Parque Luro? Agárrense, en Parque Luro. Tiembla el barrio, está demasiado tranquila la cosa. Y vuelve el cervecero a lo que se podría decir su casa, con no tantas comillas, porque obviamente hasta que Quilmes logre el postergado proyecto de tener su cancha propia ya por Colón al fondo, donde el intendente perdió el poncho, ahí mismo, Colón al fondo. Bueno, así que la mayor noticia es esa, y brevemente decir que en un partido, obviamente, signado por lo que es el ritmo amistoso, y Quilmes totalmente demostrando que tiene un plantel demasiado joven y que fue figura uno de los juveniles, Tayabé Galici, un U19 que fue el máximo goleador con 20 tantos, junto con al escolta Ríos, que también marcó, no, Ortiz, que también marcó 20 puntos, pero bueno, un plantel joven para que se prepare a jugar para jugar el TNA. Y vamos a decir rápidamente que la primera fecha del cervecero va a ser contra Ceferino Alianza de Viedma. La tristeza que me da decir que Quilmes va a jugar el primer partido contra Ceferino Alianza de Viedma en el torneo nacional de ascenso, cuanto menos de local. Empieza la competencia oficial del torneo nacional de ascenso de local en el coloso de Parque Luro. Ya veo a Don Tacón y compañía remarcando el estacionamiento para la prensa especializada, entre comillas, entre los que obviamente no soy tan especializado, pero me sumo a la prensa que va a cubrir el CR0 y va a empezar con tres partidos de local. El CR0 va a jugar contra, bueno, Ceferino Alianza Viedma, Huracán de Teleu y Monte Hermoso Básquet, que después cuando le toque ir a Viedma, agarrate, viajar en colectivo desde Mar del Plata hasta Viedma, una alegría bárbara para el CR0, que sabemos que no tiene un presupuesto demasiado oneroso, es un presupuesto ahí. Ahí está. No venga nadie de la FIBA a tratar de cerciorar de cómo hicieron los números. Me parece que los números se lo hicieron los empresarios de transporte de la ciudad. Así que bueno, en este sábado ganó el Sodivi. Quilmes disputó su primer partido, que fue de manera positiva, si quiere. Empató con un equipo de la máxima categoría del básquet. Después lo terminó perdiendo por solamente 7 puntos. Vuelve el coloso de Parque Luro. Y bueno, ganó Boca. ¿Qué más queremos? Ya está, el país está contento. Ya está. Los Pumas no perdieron. Ya está, listo, nos vamos. Hemos cumplido con nuestra parte con esta cuota deportiva, señor, del día de la fecha. Ahora nos vamos a la pausa de enseguida. Volvemos con más Sin Antecedentes por FM de los Futuros, Radio Comunitario 88.5. El capitalismo se cae a pedazos y el socialismo te rompió el corazón. No te deprimas. En lugar de clavarte a Claudio María Domínguez, corta la manipulación, corta la negociación. Sintoniza Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea 88.7. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin Antecedentes. Por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio. Marca de radio. Marca de radio. Marca de radio. Continuamos en Sin Antecedentes, en una tarde más que fría en la ciudad de Mar del Plata. El sol ya se escondió, nos dejó a la intemperie con estos vientos, con estos fríos helados. Y la luna, como siempre, acompañándonos desde que comenzamos el programa. Si hace frío, obviamente va a ser helado. Y como diría la mítica banda marplatense, una nueva tarde fría en el barrio de... ¿Cómo se llama este barrio? Constitución. El barrio Altos Constitución. ¿Cómo se llama este barrio? ¿Qué barrio estamos? ¡Quintanillo! estamos en Las Lajas, recordemos, en el estudio central de FM de la Azotea. En el complejo Las Lajas, ¿qué barrio es este, DJ Quintanilla? ¿Esto es Parque Luro todavía? ¿Es la última extensión de Parque Luro? ¿Esto es Parque Luro? ¿Dónde termina Parque de Luna? A ver, salga al aire, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. El cartelito de la esquina, que de las calles, de los pocos que hay en esta zona, Mármol y Valencia, dice Barrio Parque de Luna. Yo le creo. Está bien. Seguro que el gobierno de Pulti no lo puso, porque en 8 años de gestión, o 6 años y pico de gestión, no puso ningún cartelito en ninguna calle de Mar del Plata. Son de los viejos, los azules, pero no los de April. Creo que son anteriores a April o algunos hace de Fomento. Pero dice Barrio Parque de Luna. Está bien, bueno. Creámosle a los carteles mientras no tengamos otra fuente. Señor, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 6 grados, 2 décimas. El estado actual es parcialmente nublado con la lluvia en la hora anterior. Siempre va a llover en la hora anterior según el Servicio Meteorológico Nacional. La visibilidad de 10 kilómetros. La sensación térmica de 3 grados con 3 décimas. La humedad del 67% y el viento sur de 14 kilómetros por hora. La presión aumenta con 1030.4 Héctor Pascuales. Hay muchos Héctor Pascuales aquí en la atmósfera de la ciudad de Mar del Plata. Y ahora vamos a lo que es fue un tema de semana, básicamente como lo fue las inundaciones en la ciudad de Mar del Plata. Un intenso temporal se vivió los días del miércoles al viernes, si no me equivoco. Siempre un día es como que un día empezó a llover y no paraba, y no paraba, y no paraba. ¡Tanta agua va a haber! Tipo Forrest Gump, el segmento de la película de Forrest Gump. Yo me acordaba, así, yo le decía, yo recordaba a Forrest Gump, la película, cuando dice: yo estaba en Vietnam y un día empezó a llover y no paró por 3 meses. No, ¿te imaginas? Ahí sí que se arranca los pelos el intendente si no llega a parar de llover por tanta cantidad de tiempo. Estuvo terrible, hubo evacuados aquí en la ciudad de Mar del Plata, como lo decíamos al principio del programa. Barrio Parque Hermoso fueron los que sufrieron mayores consecuencias. Lo que fueron estas inundaciones, en las cuales hubo que armarse cada uno como pudo. El intendente salió a decir que tomemos precaución y el viernes se suspendieron las clases en todos los niveles, en todos los establecimientos de la ciudad de Mar del Plata. Y también están diciendo que unas escuelas privadas dieron, incluso. Sí, escuché que hubo un par que dijeron. Un par que dijeron: sí, ya está bien, nosotros abrimos para que vayan los chicos. En Necochea, Alvarado y Mar del Plata se suspendieron las clases el día viernes, lo cual les dio un fin de semana larguito, pero encerrado a los chicos, perdón. Ahora vamos, bueno, los señores de Pulmón de Manzana, como a mí me dicen Pulmón de Manzana, viste, yo no quiero tampoco. Recordemos que ¿qué fue primero sin antecedentes, un Pulmón de Manzana? Bueno, gracias. Entonces vamos a escuchar primero Quintanilla, dígame el nombre de ahí al micrófono, por favor. Se nos viene la lluvia. El nombre del señor de Defensa Civil, Rodrigo Goncalves, jefe de operativo de Defensa Civil. Está bien, vamos a escuchar un audio de Rodrigo Goncalves de Defensa Civil sobre lo que pasaba en la ciudad de Mar del Plata. Tenemos alrededor de 110 evacuados en la ciudad de Mar del Plata, de todos producto de la caída de agua por inconvenientes en algunos barrios. Y bueno, están siendo evacuados en dos sociedades de momento, Fortunato de la Plaza. Tenemos alrededor de 40 personas y otras 70 en Parque Hermoso. La municipalidad ha puesto todos los recursos del Estado como para brindarles comida, alimentos, colchones, como para que esta gente, bueno, pase dentro de lo mal, este momento lo pase lo mejor posible y esté contenida. Así que por el momento no tenemos inconvenientes. De hecho, bueno, tenemos abierto ante cualquier eventualidad que sea necesario el centro en la sociedad de Fomento, también en la zona del barrio Belgrano, previendo que pudiera pasar el número que pudiera presentar. Bueno, estamos trabajando como, y esto sucede, llevar gente también ahí, ¿no?, en este centro evacuado. Escuchamos a Rodrigo Goncalves, jefe de operativo de Defensa Civil, hablando sobre lo que era la situación de los evacuados en la ciudad de Mar del Plata. Una situación por la que pasó mucha gente, hubo muchos centros evacuados, y como escuchamos también al principio del programa, mucha gente que no quería dejar las casas, que no quería ser evacuada por miedo a que sus pertenencias sean robadas. Incluso las mismas situaciones se vivieron en la ciudad de Azul y también en Tandil, Necochea y Alvarado, que fueron centros de neurálgicos de lo que fue la lluvia y este azote por parte de la misma en la provincia de Buenos Aires, que dejó un listado de 600 personas evacuadas en total en provincia de Buenos Aires nada más. Ahora vamos a escuchar el próximo audio mientras nos mojamos un poquito con la lluvia, de Carlos Caro, representante de Barrios de Pie en Libres del Sur, sobre lo que era la situación en el centro de evacuados y un poquito de política. los barrios más afectados, primero Parque Hermoso, que hay 80 personas evacuadas en el club del barrio, que están desde ayer, y hoy al mediodía seguía llegando gente de Parque Palermo y muchos vecinos que no querían evacuar por el miedo a que les falten las pertenencias luego, así que estaban en sus casas, pero no podían salir, estaba todo inundado. Después en Herradura, que estuvimos hace unos momentos, y en el Bajo de Libertad y en Canteras, que también hay evacuados ahí en la Sociedad de Fomento del barrio Fortunato de la Plaza. Bastante complicada la situación, además de las calles que están totalmente anegadas, cortes de luz y casas que se han volado sus techos. Y bueno, una situación bastante, bastante compleja, y estamos aportando acá con Barrios de Pie y el Movimiento Universitario Sur y los vecinos de la ciudad de Mar del Plata, que han colaborado bastante, así que le queremos dar las gracias para llevarle colchones, ropa, frazadas y alimentos a los damnificados del temporal, ¿no? Nosotros hemos relevado más de 100 casos de vecinos que necesitan ayuda urgente, que se la llovió la casa, que tienen todo mojado, y el gobierno municipal no se hace cargo de nada. También nos comunicamos con la Oficina de Desarrollo Social de Nación y le echa la culpa a la municipalidad, así que se tiran la pelota uno a otro, y acá los que pagan siempre son los vecinos más humildes de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Escuchamos el audio de Carlos Caro, representante de Barrios de Pie en Libres del Sur, que son una de las pocas agrupaciones políticas, creo, de la ciudad, que se puso al hombro la tarea de ayudar a los evacuados. Muchas de estas personas están en el Club Parque Hermoso, en la calle Tetamanti, entre 5 y 7, y se necesitan colchones, frazadas, alimentos calzados, medias y agua mineral. Si alguien lo puede acercar, diríjase hacia allí, o bien comuníquese con los chicos de Libres del Sur, si pueden, si tienen algo para donar para estas familias que quedaron en una situación crítica luego de lo que fue el temporal que pasó por la ciudad de Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires. Algo para agregar, Claudio Torres, a ver si... No, que estaba diciendo a Victoria Vuelto que está indignada porque la gente que estaba allí en Parque Hermoso, que cuando se retiraba era más que increpada por los diferentes representantes de esa marplatense, que les pedían a los gritos los colchones, que obviamente no se los llevaran ni mucho menos, porque tenían que quedarse ahí para las próximas familias venideras, para este... Que si bien ya mermó la lluvia, obviamente no es que se va a escurrir de un momento a otro. Y esta mañana en Continental lo entrevistaban al intendente de la ciudad y decía que se habían encontrado con un par de dificultades en lo que es en los drenajes de estos barrios, ¿no?, que fueron los más damnificados, porque había personas que habían decidido, para beneficiarse obviamente de ello, tirar tierra en algunos puntos neurálgicos, si se quiere, unos puntos importantes de Zagote. Estaban evaluando este lunes, presentar una denuncia contra estas personas, obviamente, que es más fácil en el día posterior, ¿no? En vez de por ahí tratar de recorrer los barrios y prevenir sobre esto, que por ahí, obviamente, no puede ser que el intendente no va a estar, obviamente, prevenido de que no. Mira, este mes va a llover como nunca te lo imaginaste, va a ser el mes que más llueve en los diferentes años previos a este. Y bueno, obviamente, por ahí sería más fácil salir a recorrer los barrios, ya que uno de los latrillos que fue repetido por el intendente fue que iba a recorrer los barrios, no que iba a directamente a asumir y encerrarse en la municipalidad, sino que iba a recorrer los barrios. Y hoy esta mañana... La municipalidad de la calle. Claro, la municipalidad de la calle. Y que esta mañana recordaba al intendente lo que fue una medida de Cast en su momento, que salió con el pilotín amarillo a recorrer la ciudad. En aquel momento recordamos que... Y le pregunta, ¿no?, si la ciudad había mejorado. Obviamente él se sintió desusado, se le dieron la pelota ahí al borde de la línea. Dijeron, toma, defini, Gustavito. Y sí, dijo que la ciudad estaba mejor que en años previos. Recordemos que en su momento uno de los puntos así que más conflictivos era la vieja terminal. Siempre estas lluvias así era la vieja terminal, toda esa zona inundada era, ¿no? Siempre era un clásico, la zona de Güemes, de la vieja terminal toda inundada, y los autos y los comercios poniendo sus clásicas maderitas, sí, para que no pase el agua. Sí, es muy loco, ¿no? Poner la maderita con el agua que se te viene es muy cómico, pero bueno, obviamente no. media desesperada, no involucra demasiado raciocinio, y obviamente la persona poniendo una margarita que obviamente no sirve para nada. Sí, señores, algo más no vamos a dar por cerrado este tema de las inundaciones, que esperamos que el clima se tranquilice un poco y dé un paso más, aunque sea a mejores condiciones climáticas y no sea tan efusiva la lluvia que nos acompañe en los próximos días, si es que se presenta. Vamos ahora sí a una nueva pausa a las 18:35 en Sin Antecedentes, y enseguida volvemos con más programas. Perdón, hemos cometido, en nuestro afán de sacarnos de encima el programa, hemos cometido un infortunio. Ahora sí, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar el tema I Bet You Look Good on the Dance Floor de los Arctic Monkeys. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué puto tan cool! FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Segunda temporada, mil gestos de recibir la dádiva oficial. sin antecedentes. No se ven, no se da incomodato ni permuta. Pero sí se alquila en temporada. Consultas al 471-4805 o vía email a sinantecedentesradio@gmail.com. Historia más reciente, prehistoria más reciente. En noviembre de 1987 se sanciona la ordenanza 6979 que crea la Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros de Mar del Plata, Sociedad de Estado. Y esta Sociedad de Estado iba a tener a cargo elaboración de políticas públicas y funciones de policía sobre el transporte. Pero iba a poder dictar normas de carácter obligatorio y licitar o contratar servicios de transporte a terceros. Con lo cual se iba a poder empezar a desarrollar algo a través, no de una, de un consejo deliberante que tuviera que estar haciendo análisis, sino a través de una forma más técnica de resolver los temas del transporte. En su segundo mandato, el intendente Ángel Roy le propone al honorable consejo deliberante la conformación de este directorio, mandándole los nombres, que no pude llegar a saber exactamente a quienes propusieron. Pero este expediente no se llegó a tratar nunca en una sesión del Consejo Deliberante. Más o menos se van dando cuenta un poquito de que el tema del transporte ha salido. Para hacer un paréntesis, sí, Saulo de, sí, de la Mandate, de la Güemes, de la 25 de mayo. Los personajes de ese entonces. Es cuando después se hace el tema del contubernio con la LANE y mi tía. Como pudieron ir viendo, en esta prehistoria hay una línea que es tanto los empresarios como el poder político llevando adelante el mismo camino, tratando de que no se llegara, buenas tardes de Washington, que no se llegara a concretar un verdadero cambio en el sistema de transporte. Volvemos a Sin Antecedentes, último bloque. Nos apuramos un poquito porque ayer a la tarde, minutos después de las 19:15, como estaba estipulada la charla de la mirada de transporte público, la historia sin fin, Javier Salinas dio un pormenorizado análisis histórico de lo que es obviamente la evolución, si se quiere, de lo que es la historia de transporte público y la capital nacional del pullover, que obviamente tuvo lugar ahí en el local del GEN en Rivadavia, el 3292, y a lo largo de casi dos horas y un poquito más, porque después hubo un par de preguntas de las diferentes personas que se acercaban a escuchar. Y como damos cuenta en el primer audio, la charla fue signada por ese tipo de clima. Javier exponía, le acotaban un poco que escuchábamos a José Caro, que también forma parte del Frente Amplio Progresista, con un comentario un poco picante. Después, bueno, el público en general también aportaba lo suyo. Por momento aportaba precisamente, por otro lado, por hacer un poquito de confusión. Javier estaba ahí con una notebook presentando diferentes diapositivas. Obviamente Javier Salinas, gurú del software libre, vamos a decir que estaba con un PowerPoint, porque nos va a venir a golpear con el software privativo. Así que directamente, primero comenzó dando cuenta de lo que es desde el año 1953 a la fecha. Entonces esta fue un poquito más, la parte más engorrosa, si se quiere, ¿no? Y entonces vamos a hacer un recorte de lo que fue esa charla directamente desde, si se quiere, más contemporáneo, desde el 87 a la fecha, que obviamente empezaba con eso. La primera ordenanza que habla sobre el transporte, la 6979, de Don Roy, aquel intendente de la ciudad, uno de los, no sé, bastiones, si se quiere, del socialismo, si no me equivoco, que es como para mantenerse, ¿no?, ahí a flote, para decir, bueno, en nuestra época el socialismo se puede autodenominar una ciudad socialista, según ellos, obviamente por lo que fue este mandato y por su intención de empezar a nuclear y a empezar a ordenar lo que es el transporte, que obviamente no le fue muy bien. Obviamente buscaba con diferentes ítems tratar de poner un poco de orden y coto, pero ¿qué fue? Fue el primer lockout, se produjo en ese año en el 87, como lo escuchábamos, que no le permitieron mucho hacer a través de los diferentes ítems que plantea esta ordenanza, porque plantea por un lado diferentes ítems a cumplir, como por ejemplo que haya cierta capacidad de los colectivos para discapacitados, que se respete lo que sería ya desde el 87 data, ¿no? Todo este pedido y lucha y contralucha, que obviamente no es solamente echar la culpa a Ferraresi, lo que estuvieron antes de Ferraresi también en Flor de Garca, también obviamente amén de esto, obviamente evaluado desde el punto de vista de pasajeros, ¿no? El empresario dirá, obviamente, defiende sus intereses, y obviamente está bien que lo haga, no lo vamos a defender nosotros, sus intereses, salvo que llegue la radio oficial y acá tengamos que cambiar el nombre sin antecedentes y nos llamemos UTE el Libertador. Seamos los nuevos Gurkha Nasiar, ¿no? Nos ponemos ahí de representantes de la voz oficial, que bueno, entonces también daba cuenta de estos diferentes momentos de la charla más álgidos, un poquito más engorrosos, que son muchas cifras, muchos años que presentaron este proyecto, que después presentaron otro, no, después se lo pulió y después lo terminó saliendo tal cosa, después salió tal otra, y en sí en general fue la charla en ese tono, como decíamos, empezó en el 53 y llegó hasta lo que si quiere la actualidad, empezó denominado, dividido en tres, ¿no? La prehistoria, lo que sería la historia, y lo para mí lo más interesante fue lo que menos tiempo tuvo, como fue lo que sería el futuro, sería lo que se debería implementar para que todo este transporte, obviamente, si se quiere, es un tanto como una visión idealista, ¿no? De lo que sería una solución íntegra, que obviamente involucra toda la participación de la sociedad, que ayer obviamente en este local del GEN no es que estaba colmado y mucho menos, pero había un buen número de oyentes, y también había también lo que se uno de los jóvenes que están presentando estos proyectos en internet, como MyBus, que estuvo esos proyectos interesantes sobre el transporte de Mar del Plata, y que obviamente lo destacó Javier, que fue uno de los que ayudó a diagramar las diferentes diapositivas, las transparencias, como él mismo las denominó. Vamos a escuchar un nuevo corte de lo que fue esta extensísima charla de Javier Salinas, pero obviamente más que interesante escucharlo él con toda la historia que cuenta. En el año 2001 ya no se contemplaba el pago a bordo de los micros, y sin embargo en el 2005 se aprobó que sí. En el 2001 no contemplaba publicidad en las tarjetas, y en el 2005 las permitía, lo que ya le daba el beneficio también a los empresarios de poder estar manejando el tema de la publicidad. Luego se logró, y es una cosa que me olvidé de poner en la transparencia, luego se logró que la publicidad redujera el costo del boleto, que no fuera negocio de los empresarios. El resultado es que hoy ya directamente no hay publicidad. En el 2001 se contemplaba el boleto combinado, el boleto obrero, que podía permitirle a uno tomar el micro a la mañana y con ese mismo boleto volver al mediodía. Se eliminó completamente en la ordenanza aprobada en el 2005. Dice en una parte del borrador, la municipalidad puede establecer un servicio alternativo. Algo bárbaro, porque si hay un inconveniente con algunas empresas que paran el servicio, la municipalidad puede hacer su propio servicio alternativo. Terminó figurando lo siguiente: la municipalidad puede establecer un servicio alternativo sin afectación económica de los servicios existentes. O sea, no me toquen la ganancia de ninguna manera. La concesión que estaba prevista en 10 años pasó a tener 12 años. La antigüedad máxima del parque móvil se fijaba en 5 años en el 2001 y terminó siendo de 7 años promedio, no máximo, dándole siempre ventaja a que el transportista pueda tener los micros mucho más tiempo. En el 2001 se pedía, para presentarse a la licitación, detallar la existencia de parque móvil con rampas para discapacitados, y en el 2005 se tenía que detallar el compromiso, y sabemos muy bien lo que son los compromisos en esta situación, del parque móvil con rampas para discapacitados. Las cabeceras de los recorridos, que estaban fijadas a 200 metros del final del recorrido, después se les permitió tenerlas hasta 1000 metros de distancia, con lo cual siempre tenían la posibilidad de conseguirse algún lugar bastante más barato porque estaba mucho más alejado. Y para poder presentarse en la licitación, cualquier impugnación que se hiciera, previamente había que depositar en efectivo el valor del pliego. Para impugnar en el 2005 no se tenía que constituir depósito. Y nos vamos ahí del 80 ya al 2005, que es la ordenanza actual que rige el denominado y famoso, nunca bien ponderado, pliego de bases y condiciones para la licitación del transporte, que está regida por la ordenanza 16.189, y lo que Javier Salinas da cuenta, ¿no? Comparando lo que era el borrador del año 2001, lo que se terminó finalmente promulgando en el año 2005, obviamente nada que ver con lo que terminó... Obviamente era demasiado bueno el proyecto del año 2001 con lo que se terminó firmando en el 2005. Era demasiado bueno para la sociedad y los usuarios del transporte público. Pero bueno, al final y al cabo no, todavía estamos regidos bajo esa ordenanza del año 2005. Que bueno, ahí Ingeniero Salina detalló algunos que otros puntos, ¿no? Por ejemplo, que bueno, se establecía que el máximo de antigüedad de los colectivos tenía que ser de 7 años. No, de 5 años en el año 2001, y se terminó fijando que tiene que ser en promedio de 7 años la antigüedad. Así que, como sabemos, más que beneficioso para nuestra partida es que en promedio, que es 7 años y un pico, 7 años y pico, 7 años y qué sé cuánto. O sea, es muy complicado. Después eso también para la asignación o la presentación, directamente para la licitación del pliego, uno tendría como que responder con su patrimonio, ¿no? Y decir, bueno, no, yo tengo la plata. En el año 2001, en el 2005 no. Vos podés presentarte para obtener la licitación sin dar ningún tipo de aval. Plata. Y uno de los que decía más, por ahí, si quieres, fundamentales de esto, de este recorte que hemos hecho de la charla de Javier Salinas, es que el Estado municipal podía, en caso no de juzgar que el transporte de servicio que ellos habían otorgado en licitación no era o no cumplía con sus expectativas, el municipio podía, como sería, poner un propio servicio. Pero en el año 2001... decía una cosa y en el 2005 se terminó diciendo otra, que el municipio podía poner un transporte alternativo pero sin afectar los intereses económicos de la empresa, o sea que no se las castigaba de ningún tipo de modo, sino que era un doble gastar de plata para el municipio, como es la actualidad. Si ahora se le ocurriera al intendente Pulti poner, no sé, salir a decir que él quiere quitarle la concesión porque no está conforme con que, por ejemplo, no cumple, no sé, con la frecuencia, los colectivos no están limpios, no sé, o no, el precio es un disparate lo que cobran, no se habría afectado los intereses económicos de UTE Libertador. Es una barbaridad. Después, bueno, después, en otro paso de lo que fue la extensa y detallada exposición y locución de Javier Salinas, decía, ¿no?, que también ya en el periodo del año 2001 estaba previsto que los primeros, bueno, como es habitual, ¿no?, poner en Capital Federal, es más habitual ver en los colectivos que tienen la chapita asientos reservados para discapacitados, y bueno, los primeros 6 asientos para discapacitados, más el resto de los de la capacidad, obviamente. Entonces es raro que esto en el año 2001 era demasiado bueno, y después, bueno, en el año 2005 se terminó firmando lo que todavía está en la actualidad. Así que bueno, veremos. Y vamos a escuchar un nuevo audio, esperemos al Jake Nation si puede ser el audio 3, lo que va a ser una gran, gran definición de lo que es la... Ah, no, de la infirmación. Escuchamos la infirmación de Acción Platense y el informe presentado por UTE Libertador. Acá tenemos un detallecito muy interesante que se presentó en el año 2010 en el aumento del mes de febrero. Tiene este cuadradito verde que está acá y acá abajo que dice, recuadra, algo que dice infirmación de tráfico. ¿Dónde debería ser información de tráfico? Pero resulta que ese error figura en este papel que presentó la UTE, el Libertador, y en este papel que fue el que elevó transporte de la municipalidad. Lo mismo. Exactamente el mismo error de tipeo. Reposo no es ningún avivado de ahora. El mismo error de tipeo en el cálculo del boleto presentado por la UTE y en el boleto presentado por transporte de la municipalidad. Y la infirmación, qué lindo, del año 2010. Directamente el copy-paste, control C, control P. Entonces, obviamente, quedó dado, o sea, más que en evidencia, burdo el apoyo, lo que era. Yo me pretendía directamente copiando y pegando lo que fue el informe de la gente de transporte, solamente cambiando alguna que otra cifra, pero la infirmación, en lugar de poner información, ni siquiera se cargaron de leerlo, nada. No, está claro que es un copy-paste violento. No, demasiado burdo lo que era en 2010, ya ni siquiera en este último aumento que se otorgó ya en el año 2012, ni siquiera se presentó ningún tipo de papeleo, ni mucho menos. O sea, demasiado burdo. Ya es un trámite. Ya decir y pedirlo, sí, y irse a casa. Ni siquiera necesitaron bolsas negras para poner dádiva para representantes de los ciudadanos. Bueno, breve repaso de lo que fue la charla. Solamente acotar que este próximo viernes va a estar dando una charla ahí en el local del Gen Rivadavia, el 3292. José Cano, hablando más de lo económico. Obviamente él, como fue el contador, José Cano, va a estar hablando del tema económico de la del erario municipal, obviamente los números en rojo y demás. Así que es una buena jornada. Obviamente está más que abierta a los diferentes partidos políticos y militantes. Ha estado interesante para que se acercaran representantes de otros partidos políticos, no solamente del Gen o del FAP. Está bueno y aparte es muy, muy informativo, tanto para los usuarios como para distintos militantes de fuerzas políticas. Y después pongamos en el Facebook del programa cuándo va a ser la próxima charla y la información. Sí, vamos a tratar de subir los audios de la charla al blog, que está buena la charla, tenerla dos horitas interesantes con las muestras del software libre, que sí. Hay del, todo el logo del New ahí con las diapositivas y las transparencias, como decía Javier Salinas a cada rato. Obviamente él no puede hablar de PowerPoint, mucho menos, obviamente. Uno de los gurús del software libre. Y bueno, ¿cuántos minutos de descuento tenemos, Quintanilla? Vamos DJ a... Quintanilla, ahora que está en auto, no, no puede venir a correr con el hielo cual si fuéramos Chepi. No nos puede apurar porque en auto que llega. En dos patadas está. Pone segunda, tercera y... Sí, si Rocinante quiere. Si Rocinante no lo deja pato nuevamente. Bueno, señores, vamos a escuchar el resumen 2 luego de este resumen de la charla informativa. Sí, son cuatro espacios que tenemos. Es meramente deportivo el resumen 2 de hoy. Vamos a escucharlo un ratito y enseguida volvemos para irnos. Serios incidentes anoche allí en el banco de los suplentes de Independiente en el Clásico, cuando por la Copa Sudamericana los plateístas de un sector, digamos VIP se podría llamar, uno de los sectores más caros de la Bombonera, tiraron un cartel publicitario. Primero lo desabrocharon de la platea y luego lo arrojaron al cuerpo técnico visitante. La platea es gente que tal vez alguien sea CEO de una empresa. Seguro. O sea cirujano de cerebro de niños, de bebés. ¿A vos te parece que tenemos que pensar que hay que poner un corralito? Sí. Porque hay seis personas. Sí. Y acá queda. No, ayer me decían, ¿cómo hablás del nivel adquisitivo de la gente? Lo hablamos porque si no después, y lamentablemente, siempre caemos en el que los que hacen desbordes forman parte de la base de la pirámide. Sí, no, no, no. No, esta es gente que sabe lo que hace. Acá no fueron ni marginales, no, ni barra bravas organizadas. En absoluto. Acá los barra bravas estaban en otro lado, Caruso, buenos días, no. Caruso. Acá Andy, soy, está Vigo del otro lado para que armen juntos el equipo, Caruso. Acá lo que pasa es que estoy justo en un bar y escucho medio mal. Vigo, lo voy a llevar de preparado físico, Vigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No estás en Ezeiza? ¿En el entrenamiento? ¿Estás en un bar? 3:30 tenemos que estar ahí. Ah. Tratá de no matarme tanto, Vigo, me está matando. ¿Cómo que lo estoy matando? Él se refiere al artículo que vos escribiste y que criticaba a Caruso. Mirá, Caruso, lo hago desde el punto de vista del hincha y con amor. Yo tengo un punto de vista como hincha, como vos tenés como persona también, y no era queriendo insultarte personalmente de ninguna manera. Bien, Vigo, bien y como pido le disculpas dice. Por eso, pero lo de ir para adelante no me convences que no es buena idea. ¿Cuál no me convence? ¿No te convence? Pero yo sé que vos, desde tu punto de vista, yo soy un actor y me tengo que quedar con eso. Caruso, ¿qué le parece que tiene que hacer Vigo como actor? Un consejo. Y alguna película que vaya alguien a ver. No. Bueno, he venido diciéndolo definitivamente. Creo que esta es la pelea que todos querían. Definitivamente sabemos que Julio va a una pelea difícil, a una pelea dura. Sabemos que Martínez está considerado como uno de los mejores peleadores de la actualidad. A mí, en lo personal, no me gusta, se me hace un peleador apestoso, un peleador correlón. Con todo respeto de todos ustedes, ha hablado mucho y mucha mierda. Pero el 15 de septiembre, toda esa mierda que ha hablado se la va a tener que tragar. Gracias. Por fin, por haberme dado este combate y dejar de escapar como gallina, macho. Era hora que las gallinas salgan del gallinero, ¿no? Yo sé que todos lo piensan, pero yo me animo a decirlo. Bueno, el 15 de septiembre le voy a pegar hasta en el carnet de identidad y le voy a dar la paliza de su vida. Vives prisionero de un apodo que es el de tu padre, el hijo de la leyenda. ¿Cuándo te vas a quitar de encima eso? ¿Tú crees que...? ¿Cuándo vas a ser, ¿cuándo vas a ser Julio César Chávez? Lo que quieras, menos el hijo de... Nunca voy a ser, dejar de ser el hijo de... No, por supuesto, pero subes al ring. Pero al ring vas a estar tú solo, no va a estar tu padre. El 15 de septiembre que te noquee, ese día voy a ser el que tú quieres que sea. ¿Cómo vas a pelear con alguien si no puedes golpearlo? ¿Crees que no te pueda golpear? ¿A dónde te vas a esconder? Pongo la firma. ¿A dónde te vas a esconder? Pongo la firma. No, te voy a estar golpeando yo. ¿Qué piensas de que la vez que te ganaron fue en Las Vegas y contra un mexicano? Es tu segunda pelea en Las Vegas y soy otro mexicano. Que tengo la revancha que tanto soñaba, que probablemente te deje con un pie y medio fuera del boxeo, que te voy a dar una paliza, te voy a lastimar, te voy a hacer daño, porque está escrito o porque tengo que escribirlo. Yo le quiero desear suerte, mucha suerte, y el 15 de septiembre te vas a dar cuenta qué clase de peleador soy. No soy más el hijo de Julio César Chávez, te vas a dar cuenta. Soy el nuevo Julio César Chávez. Escuchábamos el resumen 2 deportivo primero con la, bueno, con los serios incidentes en la Bombonera que se suscitaron en el 3-3 de Boca Independiente en la Copa Sudamericana de Fútbol. Incidentes que desencadenó Gato Radio. Habría que sancionar a la empresa, sí. Más que a los plateístas. Si no hubieran puesto el cartel ahí, ¿qué le iban a tirar? Y después, bueno, escuchamos el arrugue de Viggo Mortensen con Caruso Lombardi. Que dicen, bueno, está bien, me pongan en a Caruso de frente. Perdón, Caruso, si te ofendí, pero no. Sí, igual Caruso rematando con que haga una película que alguien la vea y el chabón hizo el Señor de los Anillos. Por hizo menos, Señor de los Anillos. Por lo menos con esa le puede chapear a cualquiera. Claro. Con esa ya le puede chapear a cualquier cosa. Hizo Señor de los Anillos el tipo, ¿qué querés? Y después finalmente lo que es el ida y vuelta entre Maravilla Martín y Julio César Chávez Jr. Pelea que se va a dar el 15 de septiembre en Las Vegas. Hay mucho circo alrededor de esto, espero que resulte una buena pelea. ¿Cuántos canales faltan que compren la pelea para que dejen de paviar cual teens ahí tirándose verbalmente? Y por lo menos, no sé, algo más a lo que viene a ver, que directamente se le tira el cuello y lo empieza a pegar ahí. Claro. Una patada por los tobillos, aunque sea algo. Bueno, acerca de eso podemos decir que Julio Maravilla le llevó a Julio César una mamadera para al padre, para su hijo, en uno de los encuentros publicitarios de esta pelea. ¿Qué hora es, Torres? Las 19.07. No. Las 19.03, perdón, tampoco vamos a preocuparnos por demás al DJ. Ya nos fuimos. Bueno, algún saludo, Torres, para hacer ahora en la despedida del programa. Ah, le mandamos un saludo a Javier Salinas, que brindó una buena charla en la jornada de ayer. Le mandamos un saludo al plantel de Quilmes y al plantel de Alvarado, que ayer se presentó en el Coloso de Parque Duro, que fue una previa de lo que va a ser el ir y venir de público ahí, cervecero, los miércoles y viernes, que no se ha pedido jugar a las 8 y va a pedir, y la ADC le dijo que va a jugar los miércoles a las 21:30 y los domingos también a las 21:30, o sea que no, le hizo caso omiso al pedido de Quilmes. Mi, tú. Claro, me imagino, sería un gran presentador del cervecero. Sería muy bueno. Chau, un gran chau, presentador, adiós. Sí. Señor, yo le mando chau, saludos. Chau, adiós, le dijo Quilmes a la Liga Nacional de Básquet la temporada pasada. Y bueno, vamos a hacer una breve corrección rápidamente, que Quilmes no va a jugar 3 partidos de local ni mucho menos, he leído mal el Flip Tour. Quilmes va a jugar el primer partido de local, sí, contra Seferino Viedma, qué tristeza me da eso. Va a jugar de visitante contra Montehermoso. Qué miedo que nos tienen en Bahía a los cerveceros, así que ya tiembla Montehermoso. El 28 de septiembre va a jugar Quilmes de visitante y después va a jugar de local contra Huracán de Trelew. Después, cuando tenga que dejar a Trelew, Quilmes, no sé cómo va a llegar ese plantel en colectivo. Lindo, así que lindo. Bueno, sale el miércoles, sale el lunes, digo, para Trelew. Sí. Y bueno, no, ese saludo nada más, mucho menos. Bueno, yo saludo, bueno, el saludo hoy a la concejal por ser tan amable de atendernos un sábado de la tarde. Hay que ser buena persona para atendernos un sábado de la tarde, hay que tener ganas de atendernos un sábado de la tarde. Ya nos atendieron de Llama Platense, el subsecretario de gobierno, el Frente para la Victoria, el Edil, y no me acuerdo el nombre. Sí, esperamos ahora a los anarquistas, alguien de izquierda que nos atienda. Los que no se habían comprometido a atendernos nos terminaron atendiendo. Con algún día de diferencia, ¿no? Y las otras personas que nos habían dicho, jurado por jurado, nos habían mandado la firma refrendada por un escribano público, no nos atendieron. Le mandamos un saludo, caretas. Un saludo a mi abuela Florencia de Sofía de Solcitos y a Quintanilla, que nos está pidiendo porque en algún momento terminamos que se puede trabajar. Y le damos un saludo así simbólico al DJ Quintanilla para que se mejore. Sí, le vamos sí, a decir a la nueva que no le haga dormir afuera más. que lo perdone, seguramente que, no sé, llegó más y llegó sucio y se el piso y se enojó la novia. Ahí está el hit, escuchamos el hit, señores, de Sin Antecedentes para la previa. Sí, ya empieza la previa con Aldrey, así que señores, arranca la noche en la ciudad de Mar del Plata, nos vamos despidiendo nosotros. Mientras el sol se ocultó, las nubes ya nos opacan de vuelta la vista del cielo y nos vamos hasta la semana que viene en Sin Antecedentes por FM Radio Comunitaria de la Sotea 88.7. Antes de irme, un cálido saludo a la gente de Cuestión de Fondo, que no sé, vamos a tratar de gestionarle un viernes de noche y dejarle acá un poquito de azúcar, que lo arranquen tan TN en la mañana, pobre gente, no hay que estar tan enojada. Vamos, no se entangue el humor, che. Ahora sí, gracias por eso. En 1970 y 77 fui concesionario del Hotel Provincial.